¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y al programa sobre astronomía, ciencia del espacio, astronáutica, las cosas del cielo que nos dicen algunos, Un Punto Azul, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, la radio comunitaria y cultural de Jerez. ...6 de junio de 2013... por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, que nadie se confunde, no nos patrocinan, ellos no tienen un duro, nosotros tampoco, pero han hecho que yo, como un perro de, más bien como una rata de Skinner, lo haya asociado ya siempre, no se me olvide. Comenzamos una nueva etapa de Un Punto Azul. Los que nos escuchan en directo se están dando cuenta que estamos haciéndolo una hora antes, como en Canarias. Son las 9 de la noche, hora local de Jerez. Y también va a tener una hora de duración. Nuestro amigo Serpientes decía, los recortes han llegado a Un Punto Azul, no han sido por recortes. Ahora contaremos, hablaremos un poco. Y también tenemos la sorpresa de que tenemos nuevos miembros en la agrupación y que, bueno, que también van a colaborar en el programa. Y lo bueno de la noticia, la gran noticia, es que el nuevo miembro de la agrupación y del programa, si pasa los test que convenientes, no se llama Manolo, no se llama Paco, no se llama Antonio, no se llama Luis, se llama Lourdes. Amigos, después de 14 años y amigas, mis preces han sido oídas. Una mujer ha entrado en el equipo de Un Punto Azul. Ahora la escucharemos. Abro los micrófonos. Abro los micrófonos y estamos ya en antena, ¿de acuerdo? Buenas noches, José Luis Espí. Buenas noches. Buenas noches, nuestro doctor africano, Álvaro P. Martín. Buenas noches. Buenas noches, se está sentando nuestro amigo Joaquín. Buenas. Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don José Luis Muñoz. Buenas noches. Y Lourdes. Hola, buenas noches. Esto suena como ángeles entre... Música para los oídos. Música para los oídos después de 14 años, ¿no? 14 llevamos... ¿Cuánto llevamos aquí? Desde el 99, sí, 14 años, 99, ¿no? Ya más, junio, sí, por ahí. Ya más, empezamos en junio. Sí, en junio, empezamos por esta fecha, prácticamente. Junio. Bueno, pues bienvenidos. Hemos estado dos semanas sin... En la grada hay gente también, ¿eh? En la grada está... Uy, ahí está Gloria y está David Chacón también. Muy bien. Las gradas tienen que aplaudir, si no aplauden yo no me entero a qué gradas. Hemos estado dos semanas sin estar en antena, bastante gente nos han preguntado a través de los múltiples medios por los que nos pueden preguntar, pero ya estamos aquí y nos preguntaba recortes, una hora va a durar. ¿Quién explica el porqué de una hora, José Luis Muñoz? Bueno, queremos darle un poco más de densidad al programa, ¿no? Queremos... hacer que los descargan en podcast, pues en una hora, que es un tiempo prudencial, no sea no una hora y media, no una hora, y que haya más información más densa, ¿no?, en el programa. Y también es una forma de presionar a Frontera Radio para que nos suba el sueldo. Y, pero me han contado un pajarito que dicen que es que también que no queréis trabajar tanto, que queréis trabajar una hora nomás. Que es muy complicado llenar una hora y media de programa. Semanalmente es complicado. Es más fácil una hora que una hora y media. Nuestro médico hiperactivo dice que no, pero... Hay semanas que nos sobran temas y hay otras semanas que nos cuesta, faltan temas. Yo cada vez que estoy, yo reconozco que estoy 50% del tiempo, pero cuando estoy siempre hay que recortar algo, tú tienes que terminar, corta ya. Yo no recuerdo ningún día de, bueno, ¿y ahora qué decimos? Sí, pero ya, pero porque aquí... A mí es que cuando yo estoy... ¿no? Porque cosas. Sobre la marcha ahora mismo... No, estás tú, hay uno más que cosa. Habla 10 minutos, entonces, claro. Eso será. Bueno, pues... Llevamos esta experiencia para adelante, si sale bien, bien. Si las masas nos piden, oye, que no queremos una hora, que queremos tres, pues bueno, pues haremos tres horas. Pues ya habrá que hablar de dinero, ya habrá que hablar de dinero. Correo no a contacto@magallanes.es, sino a fronteraradio@fronteraradio.es. Señor director. Ahí. Bueno, por lo menos también hemos tenido la suerte de que los compañeros del programa que estaba ahora nos lo han cambiado. Ellos vienen después y si no, no hubiéramos podido cambiar a las 9. Que también es otra historia, combinamos la afición a la astronomía, la afición a la radio, con los compromisos familiares, ¿no? Por ejemplo, a Lourdes le beneficia mucho venir hasta ahora más que el bienes de Cádiz. Sí, ¿no? Claro, que, el desplazamiento, el y ahora de estamos en verano, estamos casi en verano, pero en invierno tiene más cosas. Y sobre todo a la hora de terminar. Bueno. Que mientras que terminas y demás se hace muy tarde, la mayoría trabajan los viernes y es complicado. Y mucha gente diría, yo iría a la radio, pero es que terminas muy tarde. Entonces, a ver si con este cambio hacemos que muchos más miembros acudan, si no fijos como nosotros los que estamos más o menos aquí, pues esporádicamente acudan de vez en cuando algún jueves a la radio a las 9. Me voy a saltar el orden de la escaleta, ¿no? Presentar a Lourdes para que se vaya soltando. Vamos a hablar un poco de ti, Lourdes. ¿Dónde naciste? ¿Cómo? No. Me vaya a sacar. No. Lourdes, a ver. ¿Te has acercado a la agrupación astronómica? Sí, me he acercado seducida por el programa de radio fundamentalmente. ¿Nos escuchaba? Lo tengo que confesar. ¿De verdad? Sí. Joder. ¿Y cómo descubriste el programa? Pues el programa de radio lo descubrí a través del Facebook, de Internet. Uh-huh. Y hice un poco el barrido de las agrupaciones que hay en la provincia. Y bueno, sabiendo que teníais un programa de radio, pues eso fue un tirón para mí, la verdad, porque el resto de agrupaciones no tienen un programa de radio. Y a mí me hacía ilusión conoceros directamente porque suelo escuchar el programa, incluso cogía apuntes. ¡Qué responsabilidad! los talleres de observación del ITO me gustaba, la astroinformática también, el debate, y os he seguido muchas veces. Entonces yo tenía ganas de conocer a la gente en persona, pero bueno, me daba un poco de miedo porque digo, esta gente tiene un nivelazo, habla estupendamente de ciencia, domina bien los temas, y yo me considero pues muy novata, la verdad, iniciándome. Porque realmente tu profesión, ¿cuál es? ¿Tú a qué te dedicas? Si yo soy preguntar. Logopeda. ¿Logopeda? Sí. Bueno, nos va a venir muy bien para la radio. Nos va a venir muy bien. Fantástico. La radio nos viene estupendamente. Las voces. A mí la R muchas veces no me sale. Me va a ayudar. La R, pues ya de adulto cuesta trabajo reeducar. Yo no soy adulto, perdón usted. Yo soy... Madurito ya. Post-adolescente. Post-adolescente. Y bueno, y la astronomía supongo que como afición es que la has tenido de siempre o te ha venido así de... No, ya llevo tiempo recreándome en el cielo, apasionándome por los temas y luego también soy muy apasionada de la historia, del arte y de la arqueología, y la arqueología está muy ligada a la arqueastronomía. Eres de las mías. Y ese es un punto que a mí me apasiona muchísimo, y cuando tú descubres un periodo histórico y te metes de lleno en un personaje y descubres que ese personaje tenía cultos mitológicos y se dedicaba a invocar al sol, a la luna y seguía los periodos lunares y determinadas estrellas, como puede ser, por ejemplo, el posicionamiento de las pirámides, de los corredores, hacia la estrella Osiris o la estrella la polar, pues entonces eso te atrae todavía más. Quieres saber, quieres ahondar en el tema, quieres llegar hacia el fondo de la cuestión. Y tenemos muy cerca un yacimiento muy importante, como son los dólmenes de Antequera, uh-huh, que están orientados hacia el solsticio, la salida del sol. Y bueno, todo eso es una cultura muy interesante por conocer. Oye, está relacionado tú eres un fichaje bueno. ¿Perdona? Que eres un fichaje bueno. sea que, pues sí, yo, a mí me gusta mucho todo esto. Yo estoy pensando ya en una sección de arqueoastronomía. Arqueoastronomía, ya. Y tiene nombre y apellido ya. Sí, pues sí, la verdad es que la arqueoastronomía es un apartado muy interesante. Sí, sí. Muy interesante y se puede unir varias disciplinas. Pues precisamente yo estoy apuntado a algunos, bueno, algunos no, casi todas las páginas de la Junta, y no sé cómo me llega información muchas veces de los dólmenes de Antequera para visitas. Se pueden visitar, ¿eh? Sí, yo pero visita organizada y tal. Y, sí, pues merece muchísimo la pena. Es de los conjuntos dolménicos más importantes de España. Uh-huh. Y bueno, y dentro, ¿ya has visto astronomía práctica? Me enteré que el otro día estuvisteis en el observatorio ese que es un depósito de agua, me he enterado, ¿no? Sí, bueno, es un observatorio increíble y además Miguel es súper simpático y se mostró muy amable y bueno, la disponibilidad que tuvo fue entrañable. Uh-huh. A mí me emocionó. Pues te damos la bienvenida. Qué bueno, ¿no? Siéntete, que yo estoy encantada. Además, lo que sí animo es que se apunten más mujeres, por favor, que sí, soy la única. Se apuntarán, a lo mejor haces de espoleta, ¿no? Para que. Hombre, claro, a ver si se apunta, sobre todo mi amiga Carmen. Carmen. Que le da un poquillo de miedo tanto hombre. Bueno, somos feos, pero no tanto, hombre. Todos los hombres aquí no somos tan peligrosos como podemos parecer. Hay unos más peligrosos y otros menos. Bueno, pero es verdad que hay poca mujer en el mundo astronómico. Esto es un mundo prácticamente de hombres, ¿eh? Tuvimos una sección de sí, astrónomas, pero famosas. No vamos a hablar de eso. No, porque como hablemos de eso, nos comemos la hora, ¿verdad, José Luis? Sí. Ahí va. Bueno, por lo que te digo, siéntete ya integrada aquí en el programa. Nosotros comenzamos nuestra dinámica y tú, cuando tú quieras participar, le das la manita, levanta y punto. ¿Vale? De acuerdo. Lo único que no me gusta es que interrumpan a Lito. No, en serio, no. Me gusta porque cuando Lito empieza a exponer sus temas, no me gusta que se le interrumpa porque se le distrae. ¿O no? A mí, a ti, sí, a todos los demás, todos, ¿no? No, pero normalmente porque tú eres el que tiene la sección siempre. En fin, yo soy lo que me digo. Pero que no que sea vale, Lito, vale. Que no que sea Lito, se le puede interrumpir, pero que es más cómodo para la persona que no se le interrumpa. Si tenemos fallo en la dicción, también nos corrige. También. Esa R, esa L. Pero luego, después al final del programa. Ahí va. Sí, bueno, va. Pues nos vamos con preguntas que teníamos por ahí pendientes. Vamos a ver cómo controlo yo la escaleta con una hora, ¿eh? Si me paso, me corto. Me lo decís. Es el primer día, ¿eh? Tampoco ahí va. Distancia al horizonte, José Luis Muñoz. Eso me recuerda a una pregunta de Asier, ¿no? Sí, una pregunta de Asier ya hace ya desde un mes y medio, cosas así. Que yo creo que a lo mejor Asier ha ido al horizonte ya a medir, seguro que ya sabe cuánto, sí. Bueno. Asier preguntaba que a qué distancia está el horizonte. Y le hablamos en su momento, como fue una pregunta que se hizo sobre la marcha, creo, durante el programa, no teníamos cálculos hechos y no pudimos darle un valor. Claro, lo que sí le dijimos que depende claramente de la visibilidad que haya. Estamos hablando del caso teórico de visibilidad absoluta o de falta de atmósfera. En el caso de la falta de atmósfera, y suponiendo también que la curvatura de la Tierra fuera perfecta, o sea, que estuviéramos, por ejemplo, a nivel del mar y no hubiera oleaje, ni hubiera nada que obstruyera la visión, la forma de calcularlo es relativamente sencilla. Se utiliza para ello una cosa tan sencilla como el teorema de Pitágoras, ¿eh? Si os fijáis, si nos pusiéramos, por ejemplo, en la orilla del mar, en un mar perfectamente calmo, mirando hacia el mar, y pusiéramos, por ejemplo, una pelota de tenis, un objeto pequeñito y visible, ¿hasta qué distancia podríamos verlo? Es la pregunta que haría, que hace Asier, ¿no? ¿Hasta qué distancia? Pues la línea que une nuestros ojos con la pelota es una línea que es tangente al radio de la Tierra, en el punto de la pelota. O sea, forma un ángulo de 90 grados con la línea que uniría la pelota con el centro de la Tierra. Entonces, el centro de la Tierra, la pelota y nuestros ojos formarían un triángulo rectángulo con dos catetos. Con una hipotenusa que sería la línea que uniría en nuestros ojos con el centro de la Tierra y dos catetos que serían el radio de la Tierra por un lado y la línea de visión nuestra hacia la pelota. Utilizando el teorema de Pitágoras y teniendo en cuenta que la Tierra tiene un radio, vamos a suponer el radio teórico, el radio medio, ¿no? Porque sabemos que los polos están más cerca del centro que el ecuador. Imaginaos que la Tierra fuera totalmente esférica y perfectamente esférica. El radio de la Tierra viene a ser de unos 6.378 kilómetros de distancia. Bien, utilizando el teorema de Pitágoras y haciendo las operaciones matemáticas adecuadas, pues resulta que el horizonte teórico está a 4.657 metros si nuestros ojos estuvieran a 1,70 m de altura. ¿Eh? Si está más alto, la distancia aumenta, y si está más bajo, disminuye. Eso es en teoría. Como veis, esa distancia, a mí cuando la calculé, me pareció muy corta. Porque normalmente se ven objetos más lejanos. Sí, en realidad son 4 kilómetros, ¿no? 4 kilómetros muy poco. Y medio, en realidad parece poco, en realidad sí, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que vemos objetos más lejanos, pero es que están más altos. No están a la altura de nuestra línea de agua, por así decirlo, del nivel del mar o de la línea. Lo que has comentado es para objetos completos, vistos completos. Que no desaparezca. Sí, veríamos toda la pelota de tenis, no veríamos solamente la parte de arriba. La parte inferior. En el mar, por ejemplo, se ven barcos más lejanos que esa distancia, pero se ven la parte del casco superior. O las velas. En tiempo muerto, a 4 kilómetros no vemos una pelota de tenis, por óptica. Ya. Sí, yo le voy a hacer una pregunta, sobre todo a Lito, que la tiene que saber. ¿Desde la playa de Valdelagrana o desde la playa de las Redes vemos Cádiz? Sí. ¿A qué distancia hay ahí? Para tener una idea. ¿A qué distancia está Cádiz desde la playa? Yo nunca me lo... Yo sé que está en línea recta, está cerquita, digamos, ¿no? Porque eso, en línea recta. Sobre todo, la pesadilla de ir a Cádiz es dar la vuelta que hay que dar, claro. Pero en línea recta está cerquita. Creo, 4 kilómetros, no hay más. O sea, 3 o 4 pueden ser. Sí. ¿Es lo mismo del horizonte? Eso viene muy bien Google Maps. Sí, lo que pasa es que tú ves Cádiz, las murallas de Cádiz, la parte alta, pero si tú pudieras ver en detalle... Si tú estuvieras en Valdelagrana y yo estuviera en Cádiz, tú a mí no me verías. Porque no estaríamos a la misma altura. Si yo estoy en el Parque Génove de Cádiz y yo miro donde está Lito, Lito se sale a la ventana y yo lo veo. Sí, lo ve, sí. Sí lo ve porque está ahí por encima. Claro. Está ahí por encima del agua. Los dos, ¿eh? Está ahí por encima del agua. Si estuviéramos a la misma altura, si él estuviera en la orilla, en su casa, él está en la orilla de su casa y yo creo que desde el Parque Génove lo puedo ver. Pero es que el Parque Génove está sobre el nivel del agua, por lo menos 8 metros. Tendrías que bajarte a Santa María del Mar. A bajarme Es, por ejemplo, yo desde las Redes veo el Parque Génove, pero las últimas rocas de abajo ya a lo mejor, si están más de 4 kilómetros, que es lo que sale en las cuentas, ya esos últimos centímetros del nivel del mar ya lo tapa la curvatura de la tierra. Agua. Claro. Pero tú estás 1,5 metros por encima, tu cabeza está a 1,5 metros. ¿Me estáis insinuando que en 4 kilómetros ya hay un poco de curvatura? Claro, sí, bueno, claro. Hay curvatura en todo momento. Claro. Es apreciable a 4 kilómetros. A esa altura. Sí, sí. Las matemáticas son... No se equivoca. Pitágoras no se equivoca. Si Pitágoras no miente... Hasta ahora... pregunto yo. En planetas más pequeños, sí, la Luna, por ejemplo. Por ejemplo, hay más curvatura. Bastante con más. Lo cual, la Luna es el horizonte está más cerca. Exactamente. Claro. La Luna está a 3.438 metros, 1.200 metros más cerca. Y os pongo otro ejemplo. Sí, sí, claro, tiene sentido. Si viviéramos en una roca muy pequeña, en cuanto te muevas ya dejo de verte. Claro. Es como si estuviéramos más alto. Claro. Por ejemplo, la montaña más alta de la península, el Mulhacén. Tiene 3.478 metros. Bueno, pues la cumbre del Mulhacén se puede ver desde 210 kilómetros de distancia. Suponiendo claridad, transparencia, etcétera, etcétera. ¿No? Yo la he visto navegando a por lo menos 180 kilómetros. Vamos. Soy testigo de eso. Y además usaba el radar del barco tenía ese alcance y yo veía con el radar la punta del Mulhacén. Desde el mar, desde la isla de Alborán. Pero, por ejemplo, desde el puerto de Las Palomas, desde ahí arriba se ve Sierra Nevada los días claros. Claro, claro. Porque ahí se suman la altura de Puerto de las Palomas más la altura de... Vale. Es que lo que impide que viéramos algo es la curvatura del nivel del mar. Claro, también podemos ver menos porque hay una montaña delante, está claro. Claro. Estamos hablando de una superficie plana. Sí. En un avión a 9.000 metros, que es la altura más o menos de navegación de un avión comercial, se pueden ver 338 kilómetros de radio, de radio de visión. Y en la Estación Espacial Internacional, las famosas imágenes esas que vemos muchas veces que están dando vueltas a la Tierra, pues se podrían ver, no se ven porque no hay suficiente claridad en la atmósfera, 2.258 kilómetros de radio de visión. De radio de visión. Bueno. Yo he tenido la experiencia de viajar en helicóptero de rescate en el estrecho y se nota muchísimo. Es decir, nos parábamos allí y veíamos África y un buen cacho de África y Europa y un buen cacho de Europa. Uh-huh. Y tú dices, ¿cómo es? No, la distancia no es mucha porque es un helicóptero, pero es que claro, notas la pura trigonometría, ¿no? Uh-huh. Otra cosita antes de acabar, voy a ir rapidito, ahora que tenemos una hora nada más. Voy a complicar un poquito el tema, para hacerlo real, porque eso es la teoría. Digamos, el teorema de resolver el teorema de Pitágoras y todo, está muy bien, pero la atmósfera, lo primero que yo diría que lo que más influye es en que, sobre todo en los atardeceres, que es lo que estamos viendo, un simulacro, ¿no?, de ver el horizonte, las capas de la atmósfera se calientan dependiendo de la altura. Las que están más cerca de la Tierra están más calientes, sobre todo en el atardecer, que ha estado todo el día dando el sol. Entonces se produce lo que es que cada capa de la atmósfera tiene una densidad diferente. Eso hace que la línea de visión no sea recta, que es la causante de los espejismos. Uh-huh. Los espejismos son precisamente eso, que la línea teórica recta no lo es. Entonces, por ejemplo, las puestas de sol, nosotros vemos el sol cuando ya está puesto por debajo del horizonte, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque nuestra línea de visión, digamos que seguiría, no con la misma curvatura, pero seguiría lo que es la curvatura de la Tierra, y lo vemos mucho más atrás de lo que está. Digo que es la complicación natural que tiene la atmósfera. Sin atmósfera. La atmósfera influye muchísimo, hace que el horizonte, que tú veas las cosas mucho más lejos, porque la línea de visión no es recta. Claro. ¿Mm? Sobre todo en los atardeceres, las amanecidas no tanto. Las amanecidas, la atmósfera de toda la noche oscura tiene más o menos temperatura parecida, y no hay tantos espejismos. Los espejismos aparecen por la tarde. Uh-huh. O en los desiertos, cuando hay algo muy caldeado, muy caliente, que por ejemplo el asfalto o en la arena del desierto. Pero en la playa también. Lito, yo quería hacerte una pregunta. Cuando has hablado de observar el sol por debajo del horizonte, ¿te refieres al ocaso civil, entre 0 y 5 grados o más abajo de los 5 grados? Toma ya. ¡Hala! Toma ya. El civil, el náutico, ¿y el otro cuál era? El astronómico. El astronómico eran 15 grados, ¿no? Toma ya. ¿O 15 o 14? El más profundo. El segundo es el civil para encender las luces, y el náutico es el de en medio y el civil es el más corto. Yo nunca llegué a enterarme. No, no estoy enterando ahora. ¿Sí? Sí, no puedo. No, hay que hacer números, y además es complicado porque la curvatura que seguiría la línea de visión depende de la diferencia del gradiente, que se llama en física, del gradiente de temperatura que tenga en altura. Sería esa diferencia en verano y en invierno. ¿Y hay varios amaneceres también? Hay que meter ecuaciones diferenciales para saber la curva. O sea, es complicado el tema. Es complicado porque no siempre general la atmósfera está igual de caliente. Entonces, claro, si estamos en verano y la zona está muy caliente, habrá mucho gradiente de temperatura y se curvará más. En invierno se curva menos. Pregunta de mantenimiento para el doctor. ¿A qué hora se encienden las farolas? ¿Al atardecer astronómico, el náutico, el civil? Y a mí me la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con...? No, pregunta de mantenimiento, a ver si sigue al día en los temas astronómicos. Necesitas atento. Cuando yo los... Allí, cuando yo curro, se encienden cuando están programados para que se enciendan. Ajá. No, pues yo no lo sé, pero me parece que había un tema con eso, ¿no? Lo repasamos, sí, ahora que ya lo he refrescado mentalmente. Venga. El civil es el que marca precisamente cuando hay un que lo marca unos grados por debajo del horizonte. 7, ¿no? Me suena 7. Marca cuando se encienden las luces. Uh-huh. ¿Vale? Cuando se tienen que encender las luces de las ciudades nocturnas. El crepúsculo náutico es el periodo desde que se pone el sol hasta que termina el crepúsculo náutico, en el que se pueden hacer las mediciones de sextante, que se ven las primeras estrellas y hay claridad suficiente para ver el horizonte. Lo de sextante que lo manejo yo todos los días. Muy y bien. El astronómico es el que marca ya oscuridad al final del crepúsculo astronómico, es el que marca oscuridad total. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pero esto vosotros que vivís aquí en un sitio con cambio. Yo que eso me lo explicó a mí un político una vez, hablando en las elecciones municipales. Dice, mira, te fijas como nosotros prometemos poner las luces en el horario astronómico, civil y tal. Qué y bien. Explicó. Bueno, José Luis Espí. Dígame. Teníamos una pregunta por ahí pendiente. Se ha quedado terminada, ¿no? La tuya, ¿no? Sí, está. Pendiente de nuestro amigo de Galicia. Esteban Liñares, uno correcto. De los que más ha sufrido la ausencia de un punto azul en la semana. Sí, ¿verdad? Esteban, estamos aquí. Bastante. A mí me escribió un correo preguntándome, me pregunta cosas de fotografía sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y me mandó una foto de la luna muy bonita, y que... ¿De la luna gallega? De la luna gallega. De la lúa. Casi, casi llena, sí. La lúa, que en Galicia es la luna y en Jerez es una hormiga alada. Voladora. Exacto, la lúa. Correcto. Pues bien, pues me mandó una foto y me preguntaba un poquito qué programa usaba yo sobre todo para procesar las imágenes y para capturar las imágenes en planetaria, porque son diferentes completamente a los que se utilizan para la fotografía astronómica de cielo profundo, ¿no? Habida cuenta que cuando tú haces una fotografía planetaria, luna, sol, sí, con el telescopio adecuado, por supuesto, Saturno, etcétera, tú lo que haces realmente es capturar un vídeo. ¿Vale? La mayoría de gente lo que hace con las cámaras preparadas para astronomía y con las webcam modificadas es capturar un vídeo de X segundos. Ese vídeo tienes que tener un programa que separe ese vídeo en frames individuales, ¿no? En imágenes individuales las separe una por una. Después esas imágenes se seleccionan, cuáles son las de mejor calidad tienen, se suman. Y después ya se procesan ya lo que es la cosmética de niveles y demás. Y para esto existen varios programas. Yo utilizo fundamentalmente dos. Uno que se llama, tiene un nombre muy curioso, se llama Castrator. No sé quién le puso este. Castrator. Hablo de programas gratuitos completamente, lo podéis bajar por internet. Lo voy a tomar como seudónimo para los chats y eso, Castrator. Castrator. Lo que te faltaba. Y este Castrator lo que hace es que cuando tú tomas una imagen, por ejemplo, Saturno, que el otro día estuvimos haciendo unas pruebas, pasa que al final no salió nada porque el telescopio no estaba muy bien puesto todavía en estación, ya iremos a ajustarlo mejor en casa de Miguel. Y claro, tú ves, la Luna ocupa mucho campo, pero Saturno ocupa muy poquito. Entonces, tienes una fotografía que tiene un 70% negro y en el centro un planetita bastante pequeño. Entonces, ¿qué hace el Castrator? Pues que tú remarcas la zona de interés y quita todo el negro que tiene alrededor, con lo cual te deja el planeta centradito y el peso del vídeo pues lo reduce muchísimo, porque ha quitado toda la parte de alrededor es negra, que no sirve para nada. Entonces, una vez que lo tienes más chiquitito y más centrado el planeta con este programita, el Castrator, pues pasas a uno que se llama Registax, acaba en X, no Registrax, que es el que utiliza prácticamente todo el mundo. Yo he estado buscando por ahí otro tipo de programas y para planetaria prácticamente 90 y tantos por ciento de astrónomos lo utilizan. Es muy, muy sencillo, muy intuitivo, cargas el vídeo, él lo separa en los frames adecuado. Si quieres, manualmente buscas tú los que quieres utilizar y si no, él automáticamente selecciona los de mejor calidad, los que mejor nitidez tienen. Le das a alinear, los alinea, le das otro botoncito que es stack, lo suma y por fin te sale el planeta que en principio estaba en un vídeo y ahora está en una foto. La suma de 20, 30, 40, 100 fotografías individuales de ese vídeo consiguen un detalle muy bueno del planeta. Después tiene una zona que se llama, una vez que ya está asomado, lo puedes guardar, y tiene una zona que se llama Wavelets, los Wavelets, que casi todos los programas trabajan con ellos, que es trabajar por estructura, es decir, hay estructuras de un píxel, estructuras de 4 píxeles, estructuras de 8 píxeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas tocando los niveles y lo que consigues con eso es sacarle una nitidez y un detalle asombroso, parece mentira. Si veis algún ejemplo de antes de sumar y cuando lo termina, dice, bueno, esta no es ni siquiera la misma foto, ¿no? Y por último, ya una vez ya trabaja toca los niveles y lo dejas ya a tu gusto, pues lo último que puedes hacer ya un programa generalista tipo Photoshop o GIMP, el GIMP es gratis, como sabéis, pues tocarle un poquito los niveles, el color, la saturación, un poco para ya cosméticamente dejarlo lo mejor que pueda. Y con ese procedimiento, ya te digo, este programa prácticamente lo hace todo, el Registar, y con solo él puedes procesar los planetas perfectamente. Yo utilizo antes este otro, el Castrator, por eso, porque me quita mucho negro de alrededores y el peso del programa es mucho menor y todo se da en procesar. Date cuenta que cualquier programa que procese 100 y o 150 imágenes tarda 10%, 11%, 12% y tarda un montón. Entonces, claro, si le quitas peso, tarda un poquito más. Por eso, así, mi consejo para él y para otros que quieran iniciarse en planetaria, y a ver si el próximo día que vamos al observatorio de Miguel está un poquito mejor, porque cuando llegué a casa hice dos vídeos de Saturno, ¿te acuerdas, sí, Lito? Entonces ha dicho... No salió nada. Castrator. Sí, Castrator es el programa que elimina gran parte de la foto y deja lo que te interesa, que es el planeta, y un poquito de negro alrededor. Dime. Ajá. José Luis, yo te quiero hacer una pregunta. Yo me suena también otro programa que es el Peace Insight. Ah, el Peace Insight, sí. Ese es el Peace Insight. Ese es muy bueno. Es el que yo utilizo para el procesamiento de fotos de cielo profundo. Sirve para todo, pero sobre todo para cielo profundo. Es un programa profesional, ya no es gratis. Sí. Sí. Vale, yo tengo licencia, vale una pasta. Una pasta, sí. Vale sobre 200 euros el programa, pero según mi opinión y según la opinión de muchos astrónomos que yo contacto con ellos, astrofotógrafos, dicen que es la parte de su equipo más barata. Pues sí. ¿Entiendes? Dice la gente, uy, es que 200 euros, ¿alguien lo puede bajar gratis? No sé qué, nada, no hay manera, está muy bien protegido, sí. No hay manera de buscarlo pirata ni nada. Y entonces, ¿yo qué hice al final? Pues me ahorré mis 200 y lo compré. Y estoy encantado por eso, porque te facilita un montón el trabajo y al final vas a comprar una cámara y te cuesta 800 euros, un telescopio te cuesta 1000, una montura te cuesta 1500... Y el programa que sin eso no puedes ver la foto, te cuesta 200, bueno, pues dinero bien invertido. Además, son españoles, son valencianos, sí. Es un equipo totalmente de aquí, de la Universidad de Valencia, y mira, pues hacemos un poquito de patria también. Hombre, claro, hay que dejar dinero en casa. Conozco personalmente al creador, a Vincent Peris, y le comenté eso, el presidente, que si no había otro, dice, no, hay que... Lo hemos hecho muy, te mandan muy mucho las actualizaciones, para que no, te mandan información, entonces, una vez que te registras, eres ya usuario, es más, y te tratan muy bien. En el máster nos dieron una licencia de prueba de un mes, y vamos, un mes, 0 minutos, 0 segundos, caducado, vamos. O sea, que no. una nada de prórroga por ser alumno de no sé, nada. Vas a la página de Peace Insight, te puedes bajar una demo que está totalmente completa, es 100% operativa, pero que eso que creo que dura un mes. Un mes. Vale, pues en su día me la bajé, la probé, procesé con ella las imágenes que me han publicado en la revista y demás, y con ese el que trabajo. Cuando te trata de cielo profundo, el Peace Insight. Hay otros muchísimos, pero es el que me gusta y facilita un montón el trabajo de procesado. Bueno, pues José Luis Muñoz. Ya hablaremos de todo eso en los cursos. Ahora vamos con la pregunta a nuestro compañero Álvaro, pero José Luis, cuando esta noche... que no la tengo aquí delante. La tiene él en su cabeza. Vale. Pero que me refiero que mañana por la mañana, cuando te levantes, enciendas el móvil, reciba el mensaje, @Castrator te sigue en Twitter. ¿Te imaginas lo que te puede entrar por el cuerpo? Sería impresionante aquí. Sería preocupante. @Castrator te sigue. Me está siguiendo Castrator. Te está siguiendo Castrator. Lo que pasa es que seguro que está cogido, pero Castrator Xerex no. ¿Castrator está cogido? Seguro. No lo sé, pero seguro que está cogido. Vamos. Vale. Yo me lo creo. Porque había. Organizator está cogido. Sí, Organizator está cogido. Nuestro amigo Luciano desde Guetaria. ¿Quién nació en Guetaria? A ver, que ha pasado ya varias semanas. Juan Sebastián Elcano. Ah, sí, vale. ¿Cómo que sí, vale? Cierto. Es que se ofende. Es capaz Luciano de venir aquí, a riñendo. Hice una pregunta. Hace muchas preguntas, Luciano, pero sí. Una de ellas iba dirigida directamente a ti. Ad hoc. Sí, preguntaba a Luciano, entre otras muchas cosas, que le interesaba mucho la preparación psicológica de los astronautas, sobre todo orientada al tema de cada vez estamos llegando más lejos y que ya estamos empezando a hablar de incluso viajes tripulados a Marte, y que qué tipo de preparación psicológica y si iban a recibir los astronautas, o incluso qué tipo de exámenes, ¿no? Como qué test psicotécnico le haces tú a una persona a la que vas a mandar a Marte, y que se había estudiado en ese tema y que se estaba preparando. De hecho, ya me he sentido hasta un poco importante, porque en uno de los documentos que he estado manejando para contestar esta pregunta, al final pensé, bueno, pues se lo voy a mandar directamente al oyente que nos ha hecho esta pregunta, y ya hemos empezado un poco, se lo mandé por una de las plataformas informáticas y él me ha contestado que estaba en inglés, que intentará desoxidar su inglés, pero bueno, que agradecía la documentación, ¿no? Me he sentido un poco como corintellado de tengo una duda, no sé cuánto, y yo voy y te la contesto. Y bueno, pues él, ya vamos un poco al meollo de la cuestión. Perdona, corintellado no, Elena Francis. Elena Francis. Menos mal que usted está ahí no al quite. No me lo entendí. No sé ni... Es que yo leía corintellado. ¿Corintellado quién era entonces? La escritora de novelas. Ah, vale. Tú leías romántica. Marcial Lafuente Estefanía de los... Folletones. En mi casa había libro de Marcial Lafuente Estefanía, pero yo no recuerdo haber nunca leído. No salgamos del tema. Venga, vamos al... Al test psicológico, al psicotécnico de los astronautas. Eso es. Entonces, vamos a ver, lo que le preocupa ahora mismo a la NASA no es tanto ya pensar en una base permanente en la Luna, en Marte o donde sea, sino el viaje, porque estamos pensando que los únicos viajes que hemos hecho, los viajes más largos tripulados, han sido a la Luna se va en 2-3 días, no tiene mucho más misterio. O sea, ha estado allí relativamente poco tiempo y se vuelve. Lo siguiente ha sido la Estación Espacial Internacional, la Mir. El récord lo tiene un soviético, Valery Polyakov, que estuvo 437 días, 17 horas y 58 minutos seguidas en la estación. Se le estudió y se le descubrió ciertos cambios de humor, sobre todo a partir del segundo mes y hasta el décimo. Pero no fueron cambios importantes. Y se le estuvieron haciendo continuamente test psicotécnico, tanto a nivel neurológico, es decir, que no tuviera ninguna enfermedad neurológica, a nivel incluso cognitivo, que seguía leyendo bien, seguía haciendo bien, teniendo buena coordinación, y ya a nivel psiquiátrico, que no pensara que se había convertido en una rana o quisiera matar a nadie. Y al principio no descubrieron ningún tipo de alteración. De hecho, él cuando volvió se le hicieron pruebas de todo tipo y con normalidad, y él ha hecho su vida después de estar más de un año encerrado en la estación espacial, ha hecho vida absolutamente normal. Pero claro, estamos pensando en la Estación Espacial Internacional, que es un sitio más o menos amplio, que tiene su actividad, que tiene cosas que hacer, y está trabajando, está trabajando. Pero es que se calcula que para enviar una misión tripulada a Marte estamos hablando de un vuelo de entre 150 y 300 días, casi un año metido en un avión. Ya físico, ya seguro que hay algún tipo de influencia en el desarrollo físico de la persona, pero sobre todo psicológico. Yo que a menudo vuelo, pienso 150 días metidos en un avión, porque una nave espacial no es una estación espacial, es una nave espacial. Y estás sentado, está sentadito con un cinturón puesto. Puesto y te dicen, bueno, pues así 150 días. Entonces, ¿cómo va a influir eso en la persona? Es decir, eso es... claro, alguien se pregunta, pues eso puede derivar en cualquier tipo de psicopatología, cualquier tipo de neurosis. Es posible. Entonces, pues se está investigando qué tipo de, incluso de actividades, qué tipo de medidas hay que tomar para que no surjan ese tipo de problemas. Porque siempre que pensamos en una estación, claro, cualquier estructura más o menos estable, aunque sea la estación un cuartucho en Marte, pues ya tiene una estructura, de hecho... Ya hay experiencias de eso. La gente que se pasa 6-7 meses, incluso un año en el Ártico, como el otro día José Luis Muñoz me pasó por correo a ayudar a una oferta. Sí, la ESA va a hacer un... De hecho, es la ESA, la Agencia Española Europea Espacial, va a hacer un experimento de aislamiento y se va a llevar durante un año a un grupo de voluntarios al Ártico y los va a encerrar allí durante un año. Y de hecho, pues pedían... Pedían una plaza de médico y uno de la agrupación la ha solicitado. No me digas. Señalar. De hecho, don José Luis Muñoz nos han contestado y José Luis Muñoz tiene la respuesta. me han dicho que bueno, que cuando tiene el plazo, pues, porque pedían a alguien con el doctorado. Ajá. Con un doctorado en medicina. Yo no lo tengo, pero he dicho, bueno, pero tengo experiencia en sitios remotos. Sin, y además, algo de astrobiología me interesa mucho. Me han dicho que, mira, que como candidato no estoy mal. Que si ya me habéis, así que, si me veis un día coger las maletas, pues os escribiré desde el ártico. Pero sigue siendo una base fija, con unas actividades y tal. Que es decir, que te puedes incluso levantar, moverte. La estación espacial he estado mirando y tenía 19 por 30 metros. Joder, que es cierta amplitud. Que no es un autobús. Es que yo pienso, 200 días sentado en un autobús y va a tener su aquel, va a tener su aquel. Que sí, que los astronautas y no tienen... solamente eso, sino que tú estás en la Estación Espacial Internacional o en el Ártico y tú sabes que en caso de una necesidad te van a recuperar. Claro. Te van a recuperar, pero si tú vas camino de Marte... Y hay una incidencia... Ahí no puede ese, hacer nada. Ese es, es que ese es otro aspecto, ¿no? El aspecto psicológico del... del backup, es decir, tú en la estación espacial tendrás una cápsula de rescate, tienes una estructura, es una cosa más sólida, pero es que esto vas en un autobús 300 días y no de Sevilla a Cádiz, es que vas en mitad del espacio camino de Marte. Le pondrán una mesita para que jueguen a las cartas. Eso. Y es igual que los autobuses, ¿verdad? No les desinstalarán el solitario del Windows de la nave, pero es que 300 días jugando al solitario, ¿entiendes? Vas a hacer un montón de solitario y ahí andan. Hay muchísimo desarrollado al respecto. De hecho, él le pasó un documento de unas 200 páginas a nuestro querido oyente. Y ahí andan, ¿no? El tema de las estructuras fijas, como hablábamos, tenía el problema, pues eso, del desarrollo, de la práctica del sexo y tal, que he descubierto que hay hasta un libro. Ya se ha editado un libro sobre investigando sobre todas las implicaciones que tendrá la actividad sexual en extraterrestre, fuera de la Tierra. Pero es que esto es... Pero no con extraterrestres. No. Sí, lo que surja. Aquí ya no le vamos a cortar punto al chiquillo, ¿no? Si le surge un tema como una marciana, bueno, pues... La soledad es muy mala. La soledad es muy mala. Y, pero el tema del... Pues ahí andan, y sobre todo porque es que están un poco con... Esto sí que es muy difícil de experimentar, porque nadie se le ha ocurrido decir, os vamos a montar en un avión y os vamos a tener dando vueltas a la Tierra. 100 días, a ver cómo salís. Si es los vuelos transoceánicos y después de 8 o 10 horas ya la gente está un pelín nerviosota y ahí andan. Se está haciendo mucha investigación, se están intentando, sobre todo a este nivel, lo que se está haciendo es intentar desarrollar test que descubran qué tipo de personalidad y que aquí el... necesitan para ir, claro, para ir allí. Sobre todo, no ya la necesitan, sino toda la que hay que evitar. Ah. Es decir, vamos a ver, pues mira, este hombre después de 10 días encerrado seguramente no... Cualquier atisbo de problemas, claro, de claustrofobia, eso pues habría que eliminarlo rápido. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Yo ya lo dije, que una hora es poco. Pues, tírame la lengua. Don Manuel Jiménez del Barco. Bueno, para ver si aligero un poquito. Nueva entrega, sí. Nueva entrega de Astroinformática. Te anda 10 minutos, ¿eh? Sí, pero. Va a tener que correr. Pero vamos mal, ¿no? Entonces puedo... No, no, si te da tiempo, te da tiempo. Yo dije que podía abreviar todo lo que... Y además, hoy, si hay alguno que sacrificar de mi serie, podía ser este, ¿no? Porque lo he visto curioso, pero vamos, tampoco es, digamos, de los que los más necesarios para los que se inician en astroinformática. Lo he dedicado a objetos, digamos, los más cercanos que se pueden estudiar astronómicamente, bueno, o casi astronómicamente, los satélites artificiales. Uh-huh. Programas que te generan la posición y trayectoria de los satélites artificiales. Sobre todo, bueno, para satélites está claro que quitamos los geoestacionarios porque... Eso está muy lejos, no se ven, y encima no sería pasan, no muy pasan, aburrido, no, muy aburrido. No sería un puntito, ¿no? Sí, en todo caso, ¿no? Se centran casi todos los programas en lo que es la previsión de los destellos de Iridium, de la constelación de satélites Iridium, que ya hemos hablado varias veces aquí, que son satélites que tienen. Que se hicieron para comunicaciones. Uh-huh. Vía telefónica de los primeros para observación, para comunicaciones, y que están recubiertos de espejos y por lo tanto cada vez que le da el rayo de sol y coincide con nuestra visión, pues nos da un destello bastante intenso. ¿Recuerdas por qué se llamaban Iridium? Sí. Pues porque hay que comentarlo, porque sí, hombre, es interesante. Porque el número de satélites de la constelación, que se llama, cuando hay unos cuantos... Son 77. 77, que es el número atómico, atómico del iridio. Del elemento iridio. Bueno, pues los iridium se ven prácticamente, bueno, casi siempre en el atardecer y en el amanecer. Y... pues por su luminosidad, pues son bastante espectaculares. Hay algunos de menos... Sí, menos 7, menos 5, sí. Usualmente entre 0, 2, 0, menos 2, pero hay algunos muy, muy brillantes. Si te pilla justo cerca y en la línea de visión perfecta, te puede dar un buen destello. Entonces, existen programas que te le pones la localización geográfica y te da la efemérides del iridium, azimut y altitud, y hora exacta del destello. Entre ellos, pues, por ejemplo, el Earth Orbit Object, que es para Windows, pesa 1,6 megas, tiene... tres vistas del cielo, como en los planisferios, vistas del mundo y mapa normal y corriente. Tiene en su base de datos más de 10.000 satélites, pero se centra, como digo, en los iridium. Tiene como mejor... digamos, características, no me salía, gracias. Necesito un informático que me saque del apuro, ¿no? Sí. Que se puede conectar, la predicción es exportable vía Google Maps para que te diga exactamente la zona del destello y el Google Sky para que te ponga la zona de iluminación, ¿no?, del destello, de esos cuantos segundos que dura. Estrellas hasta octava magnitud para compararlas con el fondo. Así que es bastante completo. El segundo sería Previsat. Este es para cualquier plataforma, Windows, Linux y Mac. Pesa 2,6 megas y tiene un poquito de menos características, pero está también para los que tengan otros sistemas operativos, como estos que he dicho, o Linux o Mac, pues tienen esta oportunidad. El tercero sería el SAVI, tal como suena, S-A-V-I. Es más pequeño, no llega al mega, 783K, y es también multiplataforma, incluso, muy raro, pero también para Unix. Mm. O sea, Windows, Linux, Mac y Unix. Unix. Así que también es efemérides de, sobre todo, GPS, Galileos y satélites Iridium. El más famoso... y además muy cómodo de instalar porque está en máquina Java, sería el Iridium Flares. Muy chiquitito también, 386K, uh-huh. Y está dedicada exclusivamente a los Iridium. Iridium solamente. Los otros que tenían características para otro tipo de satélites, ¿no? Pero este no lo he manejado, pero por lo que... comenta, parece que es exclusivo para Iridium. Tiene una lista bastante amplia de las capacidades que tiene el programa. Y finalmente acabo con... espera, es que está... venga característica. Aquí la última es el Orbitron. que es para Windows y pesa 2 megas y tiene unos 2.000 satélites en su base de datos, actualizable y descargable para actualización de los datos orbitales o de nuevos satélites incorporados. Característica de pantalla normal, no es muy exigente el modo gráfico, y también varias satélites. Termino con SatCat, que es SatCal, SatCal, cálculo de satélite, para Windows y Linux, 330K, también chiquitito. Todos los que, vuelvo a recordar, todos los programas que comento aquí son de acceso gratuito y algunos incluso de código abierto, ¿sí? Que no tendréis problemas en licencias ni en nada. Havensat, tengo aquí otro para acabar, pero estos ya son un poquito más, este pesa, vuelve a pesar un poquito más, 3,5 megas y es solo para Windows. Yo me quedaría con el Iridium Flare si solo quieres predicción de Iridium, y con el primero, con Orbit, el que he comentado, el primero, porque es el más completo y el sobre todo que ahora se maneja mucho el Google Maps y el Google Earth, el Sky, que se pueden exportar tanto los mapas como las predicciones y zonas de cobertura, en fin, que parece muy completito. Con esto dejamos los satélites. ¿Listos? Listos. Listos. Bueno, pues casi que nos ha sobrado hasta tiempo. Vaya. No, pero no nos ha sobrado tiempo. Nos ha faltado. En esa lista no entra, por ejemplo, una página web directamente, porque como por ejemplo, Heaven's Above, que se utiliza directamente en Internet. Tenía que haber sido un olvido tremendo, porque, bueno, la verdad es que me estoy especializando, digamos, en esta sección a programas que se instalan. Pero hay páginas impresionantes que te dan información, y una de las que, no solo eso, sino que es que lo consultamos mucho, el Heaven's Above, que además cada vez está más completa, cada vez que me voy a la página me veo el simbolito de nuevas cosas que le añaden, así que es una página muy recomendable, sobre todo para también el paso de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, que también se utiliza mucho para poderlo ver o para los picados, entre comillas, que quieren hacer superplanos del Sol pasando cuando te pilla la ISS, sí, por en medio en un tránsito, que hay gente para todo. y el Heaven's Above, pues, poniendo las coordenadas exactas, te simula la ISS, que es, digamos, el objeto fotográficamente más espectacular, porque los Iridium es solo un destello, una luz que no se ve, pero un buen zoom y una buena cámara, la gente saca los paneles desplegados, se puede ver los paneles, la estructura, la estructura, que no es un punto, la estructura, se ve la estructura, y se hace con el Heaven, ¿sabes? Y si consigues poner de fondo la luna o el sol, ¿no? Que algunas fotos de esas se ven. Bueno, pues le voy a dar la sintonía porque ya tenéis aquí a los chicos de nuestra pequeña hora. Pequeña curiosidad astrobiológica. ¿Sabe usted cuál es el astronauta no soviético que más tiempo ha estado? Hombre, si es astronauta no soviético, eso por lo primero. Vale. ¿Luego qué? El astronauta no soviético, digo, porque puede ser astronauta, bueno, taikonauta, etc. Puede ser astronauta soviético, no sé si habrá habido. También. Sí. El viajero espacial no soviético que más tiempo ha estado. Pues no lo sé. López Alegría. ¿Es el que más tiempo ha estado en el espacio? El cuarto o quinto, los cuatro primeros son soviéticos, y el que más tiempo ha estado de manera ininterrumpida en el espacio ha sido López Alegría. Pues no lo sabía yo, nunca te gustará sin saber una cosa más. Mike López. Escuchadme, que a este señor al que le tenéis que agradecer. Muchas gracias. Que estéis a las 9. Uy, le estoy dando botón a esto. Bueno, listo, terminado el programa. ¿Qué? Uf, mi ligue no. La comunidad de vecinos, hijo mío. No para de sonar el teléfono, ¿verdad? Me voy a ir a me voy a ir a vivir una. ¿Me puedo ir contigo a África de práctica? Sí, hombre, vete a África. De niño encantado. De los mandados, de lo que sea, tío. Encantado. Para dar entradas, registros, salidas, de lo que sea, aquí compulsar. Allí no hace falta compulsar mucho. Y ahí hace falta de todo. De todo. Pues me voy a tener que ir a África. Que nada. Radio, sobre todo radio. La radio en África es esencial, la vida. ¿No? Pues mira. Para lo bueno y para lo malo. Pues no sería mala idea. Lourdes. ¿Qué era parecido el programa me en ha directo? Encantado. ¿Sí? Qué bien miente, qué bien sobre miente. Sobre todo metía en faena aquí con nosotros. Bueno, pues ya... Oye, te quería preguntar yo una cosa. El cielo en África será increíble, ¿no? Es increíble, es increíble. La verdad es que sí, es una luz totalmente distinta. Pues chicos, nos vamos porque estos señores tienen que entrar ahora y hasta el jueves, queda tiempo entonces. De poner cositas. Hasta y el jueves que viene. Hasta ahora.